Si es cierto que me amas, no pongas en mis manos el pez que otros pescaron a fuerza de bogar. No quiero ser tu esclavo, quisiera ser tu hermano. Levántate y camina, enséñame a pescar. Si es cierto que me amas, no cubras mis harapos con telas que otras manos tejieron, es mejor que sientas el orgullo de ver sobre mis hombros el paño que mis dedos hicieron con amor. Si es cierto que me amas, el pan que otros ganaron, no pongas en mi mesa gratuito, por favor. Invítame a los campos, entrégame un arado, que el pan es más sabroso ganado con sudor. Si es cierto que me amas, no trates de narrarme la historia de otros hombres si está sobre el papel. Despiértame a la vida, tú puedes levantarme. Invítame a la escuela y enséñame a leer. Sientes en el alma la paz y la esperanza que ha puesto en mí tu Dios. Ayúdame a ser bueno, descúbreme la calma, enséñame la senda del bien y del amor. Si es cierto que me amas, estréchame la mano y enfréntame a la vida, anímame a luchar. Ayúdame a ser libre, yo quiero ser tu hermano. Que amar no es sentir lástima, amar es enseñar. Amar es enseñar. Amar es enseñar.